Padres como un privilegio y una bendición. Para nada Dios se ha propuesto ser cruel otorgándole a los hombres la oportunidad de ser padres, y que esto entonces fuera como una carga y fuera como algo fuera de una bendición. De ninguna manera, es un enorme privilegio que todos los padres tenemos que reconocer, es una enorme bendición por la cual tenemos que estar agradecidos al Señor, y para ejercer ese rol y esa función con toda bendición es que necesitamos su ayuda. Aparte de Dios, siempre vamos a quedar a cuenta en el cumplimiento de nuestro rol como padres. Así que todos los padres, los que estemos aquí, aún los que no están, debemos alentarnos continuamente a llevar nuestras vidas a Dios para recibir de Él todo lo que nuestra vida necesita de manera personal, pero también todos los recursos que necesitamos para un correcto ejercicio, para un sano ejercicio de nuestro rol como padres. En este tiempo, quizás, y a mí me da esa impresión, no sé usted, pero pareciera que es más difícil ser padres que un tiempo atrás. Me parece que tiempo atrás, la crianza de los hijos se daba de una manera casi más natural y quizás con menos obstáculos o menos amenazas exteriores, sobre todo. Las circunstancias que vivimos en este mundo hoy hace que los padres, no solo estén trabajando, sino que estén trabajando muchas más horas que antes. La complejidad de los problemas y de las relaciones que existen hoy en el mundo hacen que los padres también estemos siendo desgastados emocional y espiritualmente, y esto nos va restando como energías para poder entonces luego volcarlas hacia nuestra familia y hacia nuestros hijos. Así que de una u otra manera los que somos padres también hemos sufrido o sufrimos actualmente determinadas acciones. Sufrimos heridas, sufrimos desengaños, desencuentros, y no me refiero solo a los de tipo amoroso, sino también laborales, de toda índole. Y sobre nosotros los padres, y estoy hablando también de los padres cristianos, recae una enorme cantidad de presión cuando estamos fuera de casa, y también eso de una u otra manera, aunque quisiéramos dejar todo de las puertas hacia afuera y como sacarnos el saco y dejar todo eso fuera, no se puede, y aún así lo llevamos un poco a nuestros hogares, o eso nos dificulta en el rol que tenemos y en el ejercicio de nuestra autoridad como padres también. Por supuesto que al mismo tiempo nuestros hijos, como ya hemos visto en el domingo anterior, ellos también están siendo expuestos a un montón de presiones, a un montón de tentaciones, de ideas, de principios. Ellos también son bombardeados de esta manera, e inevitablemente muchas de esas cosas van a buscar quedarse pegadas en sus comportamientos, en sus actitudes. Todo esto va dificultando, no hace imposible, pero va dificultando el relacionamiento de los padres con los hijos. No son pocos los padres que renuncian al ejercicio de su paternidad. En muchos casos, la mayoría de los casos, en sus esposas, siguiendo un modelo de, no muchos años, pero yo diría un modelo un tanto antiguo, porque ya no está tan presente. Pero, anteriormente el esposo, el padre, salía de su casa, era el proveedor, el que salía a buscar dinero para luego traerlo a su casa y tener todo lo que signifique el sostenimiento del hogar y de la casa. Los hijos quedaban al cuidado y a la crianza de la madre, y ella era la que tenía que encargarse entonces de hacerlo en casa, estando en casa, y asistiendo al mismo tiempo no solo a los hijos, sino a su esposo y el padre de sus hijos. Así que esa era un poco la división de roles que había hasta no hace mucho tiempo. Bueno, los padres han ido renunciando de esa manera, un poco más culturalmente, y en otros casos lo hacen por la presión que tienen y la impotencia que sienten, el no poder hacer frente a las demandas que los hijos están teniendo en este tiempo y a no tener quizás respuesta a esas demandas. De una u otra manera se produce lo que se dan llamar la ausencia de padres. Pueden estar presentes físicamente, pero están ausentes en su rol o en su ejercicio paterno. Y no les quepa duda que esto trae consecuencias sobre los niños, sobre todo cuando ya esto les ocurre a temprana edad. Y a medida que van creciendo, van a ir creciendo con determinadas carencias. De una u otra forma, Dios va a ser quien, una vez que puede tomar esas vidas en sus manos, va a ir llenando esas carencias y va a ir supliendo esas carencias con que aquellos niños que han sufrido estas circunstancias van creciendo. No obstante, lo que hoy es necesario es un enorme esfuerzo de parte de todos nosotros padres cristianos, un enorme esfuerzo para no dejarnos doblegar, para no renunciar, para no bajar nuestros brazos, para alentarnos, esforzarnos unos a otros en el Señor, para que usted y yo como padres podamos cumplir este rol con toda dignidad y honrando y glorificando el nombre del Señor. Es posible, está al alcance de nuestra mano. Por lo tanto, debemos tener esta actitud de esforzarnos en el Señor para llevarlo a cabo. Desde muy temprano en la iglesia primitiva comenzó a circular en base a las enseñanzas de Jesús, que de paso le digo, han sido enseñanzas revolucionarias para su tiempo en estos aspectos de la familia y del rol y de la relación dentro de la familia. Han sido revolucionarias porque a poco que usted pueda leer algo acerca del Imperio Romano y la cultura que imperaba en el tiempo de Jesús, bueno, se va a dar cuenta que todo esto era algo que podría considerarse de parte de o de locos, o de extraterrestres, o de alguna manera de aquellos revolucionarios que quisieron alterar el orden civil o de la nación. Hasta este punto llega la enseñanza de Jesús. Y esta es la enseñanza que luego fue quedando revelada en la palabra y asentada en la palabra, que no solo sus discípulos fueron también transmitiendo, sino las sucesivas generaciones de cristianos fueron transmitiendo, fundamentalmente una vez que la palabra de Dios quedó escrita. Así que a partir de allí ya quedó el registro escrito de esta revelación y de esta enseñanza. Bueno, todo ese conjunto de principios y de normas, de valores para el desarrollo de una familia sana, de una familia cristiana, todos esos principios y normas que hacen a una buena relación entre los esposos, esposa a esposo, luego entre ambos y los hijos, entre los hijos hacia los padres, etcétera, todo eso ha quedado reflejado como un cuerpo de enseñanza que se dio en llamar Haustafeln. Haustafeln, usted no se tiene que acordar de esto ni le va a interesar acordarse de eso, pero yo quiero que usted recuerde que ya existía un cuerpo de enseñanza en este sentido. Esta palabra significa tablas de la casa o deberes hogareños. Así que ya hay una asignación de roles, de funciones, de deberes y de responsabilidades a cada uno de los miembros de la familia. Sean estos padres, esposos, esposas, luego hijos también. Y esto es lo que marca también la importancia que tiene para Jesús y para el cristianismo la familia y los integrantes de la familia. Y siempre la Biblia está tomando la familia como un todo, como un núcleo. No como algo divisible y separable. Esto es lo que hoy está aconteciendo en nuestro mundo y es la desintegración de la familia. Por eso estamos asistiendo a una desintegración de la sociedad. En el caso de Jesús siempre destacó y remarcó la importancia del núcleo familiar. Y destacó esta importancia en base al propósito con el cual él creó esta institución que es la familia, y de cómo él también quería utilizar a la familia para la extensión de su reino. Usted y yo entonces somos alcanzados por esta bendición, por la bendición de formar parte de una familia, por la bendición de ser padres, por la bendición de tener hijos, por estos privilegios. Pero recuerde siempre que todo esto está muy lindo, sin embargo siempre conlleva responsabilidad de parte nuestra. Y esto es lo que yo te desafío a asumir con toda profundidad y con todo, en toda plenitud y con todo compromiso, a que asumamos vos y yo como padres esta función que Dios nos ha delegado. Y hay algunas indicaciones que vamos a destacar en esta tarde, algunas indicaciones que vamos a destacar también en esta noche, para que esto pueda quedar una vez más grabado en nuestro corazón y podamos ver el enorme desafío que tenemos. Pero todo lo que esto significa, recordad que estamos hablando indudablemente de los seres más queridos que podamos tener aquí en la tierra, de tu esposa, de tus hijos, tu hija, aún aquel que te puede generar ciertos dolores de cabeza o te dificultan, bueno, de ellos también tenemos que aprender a no ser presa del desánimo, del desgano, de la queja hacia nuestros hijos, sino mantenernos siempre en esta postura y en esta actitud de bendecirlos en todos los aspectos, de ser de bendición para ellos también. Y recordad que esto siempre es algo a largo plazo. Los cambios a lo mejor no los vas a ver ahora, los resultados ni los frutos los vas a ver ahora de tu esfuerzo y de tu labor como padre, pero indudablemente Dios los va a hacer fructificar. Cree en el Señor, nunca baje los brazos, seguí buscando su ayuda y su dirección y vas a ver entonces cómo Él también va a estar siempre presente, respaldándote y sosteniéndote. Habría que tener algún párrafo particular, y no lo vamos a hacer en esta noche, acerca de aquellos que han tenido o tienen dificultades severas con sus padres, o de padres dificultades severas con sus hijos, pero no obstante Dios es claro en su palabra, y ya lo vas a ver y lo vamos a destacar como Él nos indica ciertas conductas que debemos tener. Leamos en primer lugar un pasaje bíblico, este está en el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6. A partir de allí vamos a leer algunos versículos que indudablemente la mayoría de nosotros habríamos escuchado en alguna oportunidad. Hoy los vamos a volver a repetir, pero vamos a tratar de darle una perspectiva diferente o nueva. Yo oro para que Dios hoy esté agregando a lo que vos ya sabés acerca de estos pasajes algo más, algo nuevo, algo que te amplíe tu visión, te profundice y sobre todo algo que te desafíe como hijo o como padre. Y si aún no sos padre, quizás lo seas en poco tiempo. Va a venir bien que ya estemos recibiendo palabra en este sentido, nos va a preparar. Dice la Biblia, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y agrega, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es interesante notar cómo a veces equivocamos el foco en el cumplimiento de nuestros roles, sean estos de hijos o sean estos de padre. Normalmente los hijos se enfocan más y están más preocupados en ver que sus padres los estén criando en disciplina y amonestación del Señor. Y entonces encontramos casos de hijos quejosos de sus padres por las decisiones que toman, por las prohibiciones que les imponen, etcétera, etcétera. Y entonces se quejan hacia su padre, él no me está criando en disciplina y amonestación del Señor. Si él no está criándome en disciplina y amonestación del Señor, para muchos hijos esto justifica su desobediencia o su rebeldía hacia las indicaciones de su padre. Mal. Ningún hijo tiene derecho a desobedecer o deshonrar a su padre porque éste no esté cumpliendo sus deberes delante de Dios respecto a su hijo. Ningún hijo tiene derecho a esto, a deshonrar a su padre o a desobedecerle, sobre todo, por supuesto, cuando está en una edad de menor de 18 años o de 20 años en la cual todavía debe estar obedeciendo a su padre. De igual manera, hay muchos padres, y aún pudiera haber padres cristianos, que ponen su foco más bien en que su hijo le obedezca y le honre, entonces, sobre todo con todas las indicaciones que le da, que más que indicaciones son esto, órdenes. Y entonces provocan a sus hijos de esta manera. Ellos no están siendo correctos en cuanto que están criando a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Probablemente los estén criando en su propia manera de disciplinar y de criarlos. Y entonces esos padres se fijan más en el cumplimiento del deber de sus hijos más que en el deber de su propia responsabilidad. Así que se da un montón de problemas. No, yo lo tengo que tratar así porque él me desobedece. Padres, no tenemos derecho a dejar de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor porque ellos nos desobedezcan. No podemos abandonar ni faltar a nuestra responsabilidad como padres. No podemos dejar de ejercer nuestro rol como tales, de acuerdo a la palabra de Dios, porque nuestros hijos no nos honren o no nos obedecen. Tenemos aquí claramente deberes, tanto para los hijos como para los padres. Y en ningún caso el cumplimiento de estos deberes es condicional al cumplimiento del deber del otro. No dice aquí, hijos honren a sus padres y a sus madres si sus padres se comportan de la manera en que acá estamos indicando. No dice esa condición y esa cláusula. Dice terminantemente, honren a sus padres y a sus madres. Pero, pastor, ¿hay posibilidad de honrar a mi padre y a mi madre toda vez que él me maltrata y me... Hay posibilidad. Pongámoslo en estos términos. Aunque tuvieras, y no lo tenés, pero supongamos que alguien tuviera el peor de los padres que vos te puedas imaginar, eso no da derecho a que su hijo lo deshonre y le falta el respeto. ¿Es posible respetar y honrar a un padre de esa manera? Sí, es posible. No lo vamos a desarrollar hoy, pero si no, podemos hacerlo a través de alguna charla personal. Padres, de igual manera. Pero usted no sabe cómo a mi hijo, si yo le contara, pastor, ¿y usted cree que yo me puedo comportar y respetarlo a él? Y si, es posible. Es posible. Aunque supusiéramos, nunca es así, que vos tuvieras el peor de los hijos, aquel que nadie quisiera tener como hijo y qué sé yo, aún así vos tenés que seguir respetando a tu hijo y ejerciendo tu rol como corresponde. Lo dice la palabra, está claro. Por lo tanto, enfoquémonos, hijos, en el cumplimiento de lo que es tu parte. Padres, enfoquémonos en el cumplimiento de las responsabilidades que a nosotros nos caben. Toda vez que así lo hagamos, probablemente encontremos otro tipo de relacionamiento en la familia. Ya no tengamos tanta fricción, tanto choque, tanta cosa, de que no, porque vos no cumplís esto, no, pero sos vos el que no cumple aquello. Y entonces estamos así de tironeo en tironeo. Mientras algunas esposas están como... por un lado para otro un partido de tenis, ¿no es cierto? Espectadoras, sin intervenir en nada. Bueno, por eso yo quería decirles que no solo vamos a hablar acerca de los padres, en el ejercicio del cumplimiento del rol que tenemos como padres, esposas, ustedes tienen también mucha importancia y mucho que ver en este sentido. Ustedes no son ajenas al cumplimiento del rol que nosotros tenemos como padres, así como los esposos no somos ajenos al cumplimiento de vuestro rol como esposas. Por eso la familia y sobre todo el matrimonio se enfocan desde el punto de vista de un equipo, no de individualidades perdidas y cada una en compartimentos estancos, se relaciona con sus hijos de una manera, el otro de otra manera, independientemente unos de otros, de ninguna forma. Esto es un equipo. Por lo tanto, esposas debieran respaldar a los esposos en su rol de padres. Por supuesto, esposos, debemos siempre respaldar a nuestras esposas en su rol de madres. Y juntos respaldarse mutuamente en este ejercicio de paternidad hacia los hijos. ¿De qué maneras o con qué figuras podemos asemejar el rol de padres hacia los hijos? En primer lugar, una de las imágenes que pueden venir a nuestra mente en este ejercicio es el de ministros. Los padres somos ministros. Ministros de nuestros hijos, los ministramos, y esto entonces está adquiriendo la forma de siervos. Somos siervos aún de nuestros hijos. ¿Qué? A algunos seguro les va a resultar un tanto raro escuchar algunas cosas, pero son las que quedan indicadas en la palabra de Dios. Bueno, hay un relato en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11 y versículo 11, está referido a otro aspecto, pero que tiene aplicación hacia lo que estamos compartiendo en esta noche. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Hablando acá de otra cosa, pero tiene aplicación en el sentido de que nuestros hijos tienen demandas, tienen necesidades, y nosotros como ministros y siervos del Señor debemos buscar suplir y satisfacer. Pongamos atención como padres a las necesidades que tienen nuestros hijos y busquemos suplirlas. Mire, hay necesidades de toda índole, usted ya lo sabe, muy puntuales, en algunos casos son muy particulares las necesidades que tienen, en muchos casos son necesidades comunes que tienen todos los hijos, y en otras, tus hijos, porque son individuales y distintos, diferentes y únicos, por la gracia de Dios, van a tener también necesidades específicas y únicas que ningún otro va a tener. Atención, como padres, a las necesidades que tienen nuestros hijos para servirles y ministrarles en el nombre del Señor. En segundo lugar, la figura que emerge en el cumplimiento de nuestro rol como padres es la de mayordomo. Así que somos administradores también. Somos administradores de muchas cosas, sobre todo de los recursos que Dios nos ha dado. Pero al mismo tiempo tenés que darte cuenta y recordar de que nuestros hijos no son posesión nuestra. No son una posesión nuestra. Nuestros hijos nos han sido dados por Dios como una bendición, pero bajo el contexto de la responsabilidad de criarlos, como dice la palabra también allí en Efesios, en el nombre del Señor y por encargo de Él. Así que no son nuestros, no son cosas, no son bienes que podemos poseer y manejar como nosotros querramos. En este sentido también somos mayordomos que deberemos dar cuenta delante de nuestro Dios acerca de cómo hemos ejercitado nuestro rol de padres respecto a ellos. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 14, la última parte, dice: no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Esto está siendo tergiversado mucho en este tiempo, donde muchos padres están buscando que sus hijos se destaquen en alguna disciplina en la cual puedan ganar dinero rápidamente para ellos poder vivir de los dineros que sus propios hijos van produciendo. Así que uno puede ver muchas madres llevando a sus niñas o a sus niños pequeños para los castings de los programas de televisión, para las empresas que hacen gráfica, fotografía, etcétera, porque comienzan a ganar buen dinero. Otra cantidad de padres llevando a sus hijos para ver si se destacan en el fútbol y que rápidamente lleguen a algún equipo importante, pendientes de alguna transferencia al exterior para recibir una buena cantidad de dinero. Y todo esto está indicando de que están buscando que los hijos atesoren para los padres, que es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Bueno, la palabra dice que nosotros somos mayordomos y debemos saber administrar de tal forma que podamos ir atesorando para ellos también. Así que todo lo que Dios nos ha dado y nos sigue dando, aún en lo material, son recursos que nos está dando para que seamos sabios como padres y esposos para sostener nuestra casa. Está hablando de provisión, ¿no es cierto? Seamos buenos proveedores y buenos mayordomos de nuestro hogar y suplamos estas necesidades también. Así que somos ministros, somos mayordomos, no nos podemos desentender de esto. A veces el ejercicio de alguno de estos roles y de estas imágenes la usan algunos como para manipular. Pero yo soy acá el que traigo la plata, soy el que trabaja, después de todo, entonces con eso tienen que dirigirse en aquellos que reciban ciertos privilegios o renunciar a ciertas tareas que en la casa habría que hacer. Y entonces, así como la figura es, el padre va y trabaja y vuelve y dice: porque yo trabajo y traigo el dinero que ustedes necesitan, yo ahora a mí me toca no hacer nada. Así que vengan y atiéndanme a mí ahora. Ustedes le deben atender a mí, y se lo indica, se lo demanda a los hijos y a la esposa. Entonces él llega y la imagen es sacarse el saco, la ropa de trabajo, hacerme las pantuflas, tráiganme el diario, así como vemos en alguna serie de televisión, ¿no es cierto? El pichicho tiene que estar ahí de algo haciendo la mismo. Esto no existe en la palabra de Dios. Buen ejercicio de rol como padre. Pero entonces algunos pretenden que esto sea un derecho o algo que les concede derechos adicionales también. Claro, después se renuncia a los otros, ¿no? Como ministro para servir yo a las veces, no, ellos me sirven a mí. Entonces él, en vez de ser padre o esposo, es el rey de la casa. Y los demás son los súbditos, los siervos que están alrededor de él para hacer todo lo que dice. Es triste encontrar cómo la tergiversación y los cambios que hay y se dan, y cómo esto proviene a veces de, de situaciones y de experiencias y de modelos repetitivos, lo que viene de aquellos antepasados, tatarabuelos, que así formaron a sus hijos, nuestros abuelos y los abuelos a los padres, y esto se va repitiendo casi cíclicamente. Y sin embargo, vos y yo tenemos la oportunidad de romper con eso, porque no está acorde a la palabra de Dios, y comenzar a vivir de la manera en que Dios nos indica que vivamos, porque allí encontramos bendición de parte de Dios, y esa bendición recae sobre todo el hogar y sobre todos los integrantes de la familia también. Así que nunca renunciemos a esto. En tercer lugar, el ejercicio de nuestro rol como padres implica ser maestros también, y de este punto de vista somos consejeros y guías de nuestros hijos. Nosotros les tenemos que enseñar acerca de la vida en general, orientarlos y darles respuesta, educarlos en todos los aspectos y sobre todo respecto a los aspectos sexuales que son hoy tan importantes para nuestros hijos, sobre todo en etapas de niñez y de adolescencia o preadolescencia, sino también enseñarles en las cosas de Dios, como dice la Biblia, ¿no es cierto? Que aquello que ya hemos aprendido de Dios lo estemos repitiendo en nuestra casa y enseñando a nuestros hijos, y de día y de noche, e insistamos y no dejemos de hacerlo. Y el Proverbios dice, instruye al niño en su camino. Así que en esto también a veces se debaten y encontramos actitudes de algunos padres cristianos en el sentido de decir, eso le corresponde a la iglesia, por eso, anda a la escuela dominical, anda a la escuela bíblica, anda a la iglesia que te va a hacer bien. Mientras ellos mismos ni siquiera van o vienen, trayendo a sus hijos o en familia acompañándose todos mutuamente, sino que tampoco ellos modelan nada de lo que es la enseñanza bíblica. Así que no hay oportunidad de faltar a esto. Esto ya es un contrasentido. Esto está ya marcándonos en un subnivel de lo que Dios quiere que alcancemos vos y yo. Así que necesitamos ser consejeros y guías de nuestros hijos. Consejeros. Ya, hijo, es así, es así, es así, es así. Guía. Da opciones, alternativas, compartir sabiduría, abrirle el panorama a la cabeza, ayudarle a pensar, a tomar decisiones. Todo eso lo tenemos que hacer también como maestros. En la última de las figuras que quiero destacar en esta noche contigo, en el ejercicio del rol que tenemos como padres, es la de mentor. Mentor. Y en este sentido, lo que quiero darte idea es de que somos modelos. Modelamos, delante de nuestros hijos modelamos. Somos ejemplo delante de nuestros hijos. Luego, tu esfuerzo y el mío debe estar buscado en que seamos buenos ejemplos y buenos modelos. Pero somos modelos, en uno u otro sentido. Los buenos modelos o el mal modelo, el buen ejemplo o el mal ejemplo. Y vos y yo, ¿qué tipo de modelo estamos siendo delante de nuestros hijos? ¿Qué tipo de ejemplo somos para nuestros hijos? Porque es muy fácil después de mandarle a nuestros hijos determinadas cosas, mientras yo le estuve modelando lo contrario a lo que le exijo. ¿Pero cómo es esto entonces? Eso es provocar a ir a nuestros hijos. Eso es no criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación a la cual yo no me sujeto, bajo la cual yo no estoy. ¿Y cómo entonces después pretendo criarlo a mi hijo de esa manera? Es imposible. Así que modelo comportamientos, conductas, actitudes, respuestas, reacciones, tantas cosas delante de nuestros hijos. Pero para ello, como te dije, yo primero debo estar en disciplina y amonestación del Señor. No dice criado en la disciplina y amonestación del Señor y vos quedate ajeno a esa disciplina y a esa amonestación del Señor, de ninguna manera. El primero que debe ser disciplinado en el Señor soy yo como padre. El primero que debe ser amonestado en el Señor soy yo como padre. Si no, por supuesto, nunca voy a encontrar fruto de mi esfuerzo y de mi labor. Déjame darte un par de ejemplos breves en este sentido. Uno de los ejemplos, en el caso de un modelo que no fue apto para sus hijos, y estos lo estuvieron repitiendo, se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 14. Dios está quejando aquí de su pueblo y de sus gobernantes, y dice de algunos que se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Trágico ejemplo, terrible modelo de padres. ¿Y qué ocurre? Sus hijos repiten ese modelo. Encontramos anteriormente en el libro de Segunda Crónicas, para darte solo un ejemplo más, en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 22 y versículo 3. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Su madre, podría haber sido su padre, los padres, cuando aconsejan a sus hijos a actuar impíamente. Terrible alejamiento del rol que como padres debemos tener. Pero también, en el buen ejemplo y en el buen modelo, siempre trae bendición sobre los hijos. Si vos querés ubicarte en el libro de Primera Reyes, capítulo 9 y versículo 4, encontramos cómo el esfuerzo en este sentido siempre da sus frutos. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, etcétera, etcétera. ¿Qué le está diciendo Dios a su hijo? Seguí el ejemplo de tu padre, seguí el modelo de tu padre en estos aspectos. Gloria a Dios por padres así. ¿Podrá Dios decirle a mi hijo, seguí el ejemplo de tu padre en este sentido, en este, aquel sentido? ¿Podrá decirlo de ti o a tus hijos? Bueno, tenemos que alcanzar a lograr esto también. ¿Te acordás el domingo pasado lo que estuvimos viendo? ¿Jóvenes cómo era? ¿Jóvenes? ¿Seis? 6C. Muy bien, algunos se acuerdan. Jóvenes 6C. Y hoy estuvimos viendo padres 4M. Padres 4M, ministro, mayordomo, maestro y mentor. Mirá que hay trabajo, pero es un privilegio y es una bendición. El Señor siempre está a nuestro lado para asistirnos, para ayudarnos, para respaldarnos. Que es una aventura, es algo a lo cual no podemos renunciar, no podemos evadir, no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado, no podemos delegar en ningún otro esta tarea tan importante. Y mañana vas a tener el resultado y te vas a gozar y a deleitar en ver a tus hijos, a tus hijas, cómo van creciendo sanos, van creciendo en la bendición de Dios. Y esto te va a traer satisfacción a vos, a la esposa, a toda la familia. Y esto requiere tiempo, requiere esfuerzo, te repito, es de largo plazo, hay que tener paciencia, hay que buscar de Dios continuamente y profundamente, sobre todo por el tiempo en el cual estamos viviendo. Todo esto tiene que hacer y propender a que vos y yo ayudemos a desarrollar el potencial que nuestros hijos tienen dados por Dios. El ejercicio de nuestro rol tiene que ver con esto, ayudarlos a ellos a desarrollar todo el potencial con que Dios los ha provisto y a que lo desarrollen con una personalidad sana. Y vos y yo debemos procurar el cumplimiento de los propósitos de Dios en la vida de nuestros hijos, y no que se vaya produciendo el cumplimiento de mis deseos sobre mis hijos. ¿Qué necesitamos entonces en casa para poder cumplir este rol? ¿Qué necesitamos en casa para poder desarrollar de esta manera que hemos estado compartiendo hasta aquí? En casa necesitamos comunicación. Para que vos y yo como padres llevemos a cabo este ejercicio, necesitamos comunicarnos con nuestros hijos. Y de esto ya estuvimos hablando también el domingo pasado como una de las necesidades que tienen nuestros hijos, sobre todo adolescentes, pero también los niños. Debemos comunicarnos con ellos y tener una comunicación franca, abierta, honesta, de corazón abierto. Esto es lo que tenemos que tener y lograr en profundidad con nuestros hijos de manera fundamental. Mientras no haya comunicación o esté entorpecida o interferida, se van a ver dificultados estos roles de maestro. ¿Cómo vamos a enseñar si no hay buena comunicación? De ser modelo, mentor, de ser ministro y servirles a sus necesidades. En casa, la C de casa era para comunicación, la A de casa es de autoridad. Es necesaria comunicación, es necesario que vos y yo ejerzamos la autoridad que Dios nos ha dado como padres. Tenemos autoridad dada por Dios para el cumplimiento de este rol. Autoridad no significa que debamos ejercer tiranía sobre nuestros hijos, aunque esto es lo que a veces sucede en algunos hogares, lamentablemente. ¿Cómo puedo yo estar seguro de que estoy ejerciendo autoridad sobre mi hijo y no autoritarismo, ni tiranía, ni despotismo, ni nada que se le parezca? Bueno, yo te quiero dar una indicación. Va a ser muy fácil darte cuenta, y para mí también es fácil darme cuenta si estoy ejerciendo autoridad o cualquier otra cosa. A mayor sumisión al Señor y a su palabra, mayor autoridad. Así que, si querés saber en qué medida estás ejerciendo autoridad, pregúntate en qué medida hay sumisión de tu propia vida a Dios y a su palabra. En la medida en que estés sujeto a eso, estás ejerciendo autoridad en esa misma medida. Es poca tu sumisión a Dios, es muy poca la autoridad que vas a estar teniendo. En casa, para el cumplimiento de nuestro rol como padres, además de comunicación y autoridad, la S de la casa significa sabiduría. Pero claro que necesitamos sabiduría, indudablemente necesitamos sabiduría, como nunca antes necesitamos sabiduría. Para guiarlos, para criarlos con esta disciplina, para saber dónde hay que poner los límites, dónde correrlos, para saber dónde les dejamos tomar decisiones y dónde no, cuál es el tiempo de una cosa y de otra, cuándo imponemos una disciplina y cuándo no, y tantas otras cosas requieren sabiduría y mucho tacto. Es muy difícil humanamente lograr esas cosas, pero es muy posible lograrlo con esta asistencia de parte de Dios. Él nos otorga y nos concede sabiduría para que podamos ejercer este rol con toda bendición. Así que necesitamos buscar mucho de Dios en este aspecto. Por último, en casa, además de la C de comunicación, la de autoridad, la S de sabiduría, la última A, corresponde a la de amor. Si yo hiciese todas estas cosas, dice Pablo escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios 13, si yo pudiese hablar de esta manera, pero hago todo eso y digo todo eso, pero no tengo amor, de nada sirve. No estés tan preocupado en buscar si hay autoridad, si la comunicación, si la sabiduría. Bueno, si todo eso no se da en el contexto del amor, del genuino amor hacia tu hijo, entonces de nada sirve. Así lo plantea la palabra. Esto implica es infructuoso. Y por otro lado, fíjate que es imposible. ¿Cómo voy a decir yo no amo? Si vos lo amás, vas a intentar comunicarte de todas las maneras posibles. Si vos realmente lo amás a tus hijos, vas a buscar ser sabio para guiarlos a ellos. Si realmente los amás, vas a hacer un ejercicio correcto y equilibrado y sano de la autoridad y nunca te vas a ir al límite del autoritarismo o, contrariamente, al de dejarle completamente libre y desentenderte de él. Por lo tanto, esto está indicando no a la dureza, sí firmeza, no dureza, no a la crueldad con que a veces nuestros hijos o algún hijo puede haber sido o ser tratado, no a las exigencias irritantes o irritables, no a la indulgencia, no a la rigurosidad, no a ridiculizar a nuestros hijos, no al sarcasmo respecto a nuestros hijos, no a la manipulación de nuestros hijos, no a la humillación y al menosprecio y tantas veces público de nuestros hijos. Después va a ser tarde, después no nos quejemos, todo lo que yo sembrar eso también voy a poder cosechar en todo caso. Así que hay aquí deberes recíprocos para los hijos y para los padres. Recuerden, hijos, ¿no es cierto, no? ¿Ya se acuerdan de eso? No tenemos derecho a desobedecer a nuestros padres, aunque estos se comporten correctamente. Padres, no tenemos derecho a renunciar a nuestra responsabilidad porque nuestros hijos sean más o menos rebeldes. De ninguna manera debemos seguir cada uno buscando cumplir nuestros roles. Por último, ¿cuáles pueden ser algunos obstáculos que los padres tenemos para ser de bendición respecto a nuestros hijos? Déjenme compartir solo algunos y muy rápidamente. Uno de ellos es el orgullo. Es un enorme obstáculo que algunos padres sean orgullosos porque eso los coloca como figuras omnipotentes y omniscientes. Ellos lo pueden todo y lo saben todo. Vos no sabés nada, ¿qué me vas a enseñar a mí? Te lo digo yo, sabés lo que ya caminé en la vida, yo ya estoy de vuelta, vos recién estás ahí empezando. El orgullo que hace que aún el padre no pueda reconocer nunca que se ha equivocado o cometió un error. Por lo tanto, padres que caen en el orgullo. Difícilmente usted lo puede escuchar, o un hijo lo puede escuchar diciéndole: perdóname, hijo, perdóname, hija, me equivoqué, te herí con esta palabra, hice mal esto o aquello, o no hice esto o aquello. Eso es orgullo. Es un enorme obstáculo a que podamos tener una relación sana con nuestros hijos y de allí poder cultivar entonces esta crianza en disciplina y amonestación del Señor. El machismo. Esto es algo muy presente culturalmente en algunos países y aún aquí en Argentina, pero produce modelos repetitivos y mitos, ¿no es cierto? Yo ya hice una figura de aquel padre que llega a la casa y todo el mundo tiene que estar girando alrededor de él y se hace todo un revuelo porque llegó papá, ya llegó papá del trabajo, entonces todo el mundo tiene que estar allí detrás para atenderlo, para hacerle rendirle pleitesía y servirlo y ministrarlo a él en todas sus necesidades. Lo otro es la impotencia que algunos padres pueden estar sintiendo, presiones, dificultades económicas, inseguridad laboral. Todo esto, como yo te dije, genera un desgaste muy importante y para los hombres es muy importante el poder tener trabajo y trabajar. Pareciera que de ello dependiera hasta su masculinidad. Y entonces cuando eso está allí en juego o en duda, se genera una cierta impotencia de no poder suplir lo que la familia está necesitando, y eso lo pone en un estado de tensión y de angustia y de enojo y de queja que termina volcándose en la relación con los hijos o dentro de la familia, aún con la esposa. También la inseguridad o la debilidad de la persona, del hombre, del padre, inseguridades propias o debilidades propias, son un obstáculo. Sobre todo son un obstáculo cuando no son asumidas o cuando no son sanadas. Porque ningún padre va a tratar de demostrar, por estos mitos y por estos modelos que nosotros tenemos culturales, de que es una persona débil. Aunque él lo sepa, que en su interior hay mucha debilidad o vacío o inseguridad, usted va a notar que esto es contrarrestado con una figura un tanto agresiva y hasta cruel exteriormente, que va a tratar de demostrar a todo el mundo que él es un macho, de que él es fuerte, de que él se la banca. Pero indudablemente esto está marcando que interiormente está el mismo grado de debilidad que esa fortaleza que se trata de demostrar hacia afuera. Y esto tiene que ver mucho con respecto a la relación con los hijos. Siempre están tratando de imponerse como tal y de imponer el respeto, más de ganarse el respeto. Así que esto es algo muy importante. Padres que aún pueden estar viviendo y conviviendo con un muy bajo nivel de estima personal. Padres que pueden estar conviviendo con ciertos complejos de inferioridad, que por supuesto al no ser reconocidos tratan de mitigarse, como te dije, con determinadas actitudes y comportamientos hacia afuera. Problemas. Por eso, padres que aún al tiempo en que fueron hijos quizás hayan sufrido estos comportamientos incorrectos, entre otros que acabamos de mencionar. Padres que hoy en día pueden haber sufrido heridas que aún no han sido sanadas o cerradas. Padres que han sido abandonados siendo hijos, o padres que habían sido rechazados por sus propios y primeros padres. Padres que incluso han sido abusados de una u otra manera respecto a sus padres o algún familiar. Padres ausentes. Padres que tuvieron padres ausentes y les quedaron ajenos un modelo correcto de padre, porque ninguno se puso como figura de padre, ese padre estuvo ausente. Así que esto hace que se conlleven heridas, se transporten heridas, sin sanar y sin cerrar, que obviamente tampoco son dadas a conocer, están allí, y sin embargo eso determina el comportamiento, mi comportamiento como padre hacia mis hijos. Por último te quiero mencionar el establecimiento de la relación padre-hijo en términos de competencia. El padre que compite con su hijo y le trata de demostrar en todo que es el mejor, que sabe más, que yo te gano. Siempre, a mí no me vas a ganar nunca. Y mire, si eso se trata de la actitud de un hijo respecto a su padre, el hijo siempre quiere competir con el padre y ganarle y demostrar. demostrar que me puede, que es mejor, que corrió primero la carrera y llegó primero. Sí, todo eso está bien. Y es sano y hasta cierto punto es aceptable. Te quiero decir que es una señal de inmadurez en un padre, no en un hijo. Es una señal de madurez en mí si está ese comportamiento de querer competir con mi hijo y demostrarle que siempre soy el mejor y que te gano siempre. Bueno, todo esto obviamente dificulta la relación en el hogar, padres e hijos, e impiden que podamos alcanzar los propósitos y las metas que tenemos. ¿Padres? ¿Hay padres aquí? ¿Cuántos padres tenemos? Bueno, ¿por qué no vienen hasta aquí y nos unimos para orar? Necesitamos más que nunca orar y interceder, como los padres también, como siempre, porque es un tiempo muy duro, muy difícil, y tenemos dificultades de todo tipo. Padre, necesitamos sincerarnos y abrir nuestro corazón y dejar de lado toda la idea de fortaleza, de machismo, y llegar hasta el Señor con toda libertad, nos ama, nos conoce, nos creó, y buscar entonces así su asistencia, su ayuda. Padres, aunque estén en este tiempo luchando en la vida respecto a sus hijos, no abandonen, no bajen sus brazos. Algunos siendo padres tan recientes, con hijos tan pequeños. Bueno, tenemos mucho que hacer para ayudarnos mutuamente. Aquellos que ya tienen un camino más largo recorrido y más extenso, con mayor experiencia, poder compartirla con aquellos que están empezando o los que están por la mitad del camino. Así tenemos que sostenernos, ayudarnos unos a otros para seguir caminando este camino con bendición. Padres, tenemos que dar gracias a Dios por nuestros hijos, verlos como un privilegio dado por Dios, es un desafío. Y yo los desafío a que juntos busquemos de Dios para que podamos ser buenos padres, para que, aún siendo imperfectos, que ya lo sabemos, y si no lo seguimos nos vamos a dar cuenta, aún así podamos buscar ser buenos modelos y buenos ejemplos para nuestros hijos. Este es el mejor legado que podemos dejar. No es una buena cuenta bancaria, no es una posición social. Son títulos honoríficos y de grado. Lo mejor que podemos dar a nuestros hijos es un buen ejemplo de honradez, de servicio al Señor, de obediencia a Él, de sujeción a Él. Por lo tanto, en cada una de las luchas que estés atravesando, si estás sin fuerza, si estás con desánimo, vamos a orar ahora para que el Señor revierta todo eso y te ministre. Y sobre todo, padres, si ustedes encuentran que algunas de las cosas que hemos mencionado como obstáculos están presentes en sus vidas, si ustedes todavía se dieron cuenta ahora porque el Espíritu Santo quizás se los trajo a memoria o a luz una vez más, todo aquello que ustedes pudieran haber sufrido de chicos, de grandes, en cualquier momento de sus vidas, si ustedes están notando que sí, que su valor y su valía están dependiendo de cosas ajenas y no de aquello que son, y son hijos de Dios y criaturas de Él, Si ese valor de la vida pasa por otro lado que no sea ese, y se sienten inseguros de sí mismos, Dios puede sanar todas esas heridas. Si han sufrido, quizás no tengan podido sufrir, y ustedes quizás son los únicos que conocen y saben eso, pero Dios sí también lo sabe. Él quiere sanar esas heridas y cerrar esas heridas para que ya no molesten más ni causen dolor en ningún momento de sus vidas. Y entonces esto les pueda soltar a la experiencia de ser padres en el tiempo que uno teníamos por delante, para que lo podamos desarrollar con alegría, con gozo y disfrutándolo también. Aún necesitamos fortaleza para pedirle perdón a algunos de nuestros hijos. Aún necesitamos fortaleza para perdonar a nuestros propios padres porque nos pueden haber causado algún daño o no estuvieron sencillamente cuanto más lo necesitábamos. No sé qué, pero Dios sí sabe y está en toda su deseo de ayudar y de bendecirte en este tiempo y en este momento. Así que vamos a orar de esta manera, y abrir tu corazón, y exponer este tu causa, su propia vida, Señor, y Él te va a bendecir. Esposas, que pueden ser ayuda idónea en el cumplimiento del rol que tenemos como padres, las necesitamos mucho en este sentido. Recuerden que funcionamos como equipo, así lo ha determinado Dios. Cuidado con las contradicciones, el padre intentando algo respecto a sus hijos y las madres yendo un camino contrario. Hay que comunicarse, hay que acordar, hay que mantener coherencia, eso va a dar resultado. Así que respalden a sus esposos en el rol de padres también, ellos lo harán respecto a su rol de madres. Vamos a ponernos en pie.